Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes música nacional ecuatoriana en todos los ritmos, con los mejores compositores e intérpretes. Les saluda Laura Ríos Armijos, quien les acompañará en la conducción durante estos 120 minutos. Les invitamos a continuar con nosotros, pues seguiremos hablando sobre la guitarra, instrumento que sirve de acompañamiento a la hora de interpretar la música. Datos que extraeremos de la página de la Corporación Musical Ecuatoriana. También estará con nosotros aquí en este programa Florilegio Musical Ecuatoriano Marco León, del trío Dinastía, además miembro de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, con quien abordaremos el tema de la guitarra, que nos cuente esa experiencia grande que tienen con este instrumento musical. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Seguiré tus pasos,